Pero es muy lindo. Es muy lindo porque habla de el modelo de contrato. ¿Se acuerdan que una vez lo leímos? El modelo de contrato que tenían las maestras con el Consejo Nacional de Educación. Si vamos para ser maestra, allá por el año 1923, en la Argentina, tenías que firmar un contrato. Y decía, el contrato que se tenía que cumplir sí o sí, Consejo Nacional de Educación, contrato de maestras, año 1923. Este es un acuerdo entre la señorita, y ahí va el nombre de la señora, por ejemplo, señorita Valeria Pérez, ponele. Se ponía ahí Valeria, maestra, y el Consejo de Educación de la escuela por el cual la señorita Valeria Pérez acuerda a impartir clases por un periodo de 8 meses a partir del día tanto, del mes tanto de 1923. La señorita acuerda. Escuchen, señoritas docentes. Esto se firmaba y se tenía que cumplir en el año 1923 para quienes quisieran ser maestras, dar clase a los alumnos. No casarse. Primer punto. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Eran todas maestras solteras. No, segundo, no andar en compañía de hombres. Tercero, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. Cuarto, no pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. Quinto, no abandonar la ciudad bajo ningún concepto, sin el permiso del presidente del Consejo de Delegados. Sexto, no fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. Séptimo, eran 14 puntos. Séptimo, no beber cerveza, vino, ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra bebiendo. ¡Qué lindo! Octavo, me imagino las docentes escuchando esto, qué bueno. Octavo, no viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. ¡Qué bueno! Noveno, no vestir ropas de colores brillantes. Mira todo lo que las maestras tenían que hacer, además de saber enseñar. Décimo, no teñirse el pelo. No se podían ni teñir el pelo. Décimo primero, usar al menos 2 enaguas. 2 enaguas, chicas, ¿eh? Ya saben. Señoritas docentes, nada, andar con muchachos. Bueno, no, usar al menos 2 enaguas. Número 12. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. 13. Mantener limpia el aula. A. Barrer el suelo del aula al menos una vez al día. B. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón. C. Encender el fuego a las 7, de modo que la habitación o el aula esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. D. Limpiar la pizarra una vez al día. Y el último, no usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Esto lo hemos rescatado de una revista que se llama revista del Consejo Nacional de la Mujer, del año, el año cuarto, número 12, la revista número 12, publicada en marzo del 99. Ahí está, ahí la sacamos. Pero todas estas cosas eran el contenido en el contrato que firmaban las maestras con el país, con la nación, con el gobierno, en el año 1923 para poder ser docentes. Esto acompañado por algunas fotos donde se las veía a las maestras efectivamente así, al lado de sus niños. No tiene otro propósito que la mera curiosidad. No se crean que uno está diciendo esto porque esté en desacuerdo cómo son o cómo van las maestras. Es solamente, yo no sé si esto le haría bien a una maestra, ¿no? No sé, el hecho de que sea soltera, que no la dejen andar con los muchachos ahí, en el auto, que se tenía que quedar en la casa entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, chicos. Re divertido. Bueno, eso era lo de hoy.